La otra historia, con José Guillermo Ángel, Memo Ángel. Amigos oyentes de Radio Bolivariana, sean bienvenidos a esta nueva emisión del programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel Memo Ángel. Profesor Memo Ángel, ¿tiene usted la intención de hacer una serie de programas sobre la clase media? Porque en estos tiempos parece que todas las fuerzas económicas se hubieran juntado para destruir la clase media en todos los países, no únicamente en Colombia. Y para eso, pues, queremos empezar este programa con leyendo un acápite del libro Robinson Crusoe de Daniel Defoe, en donde precisamente Robinson Crusoe está diciendo por qué quiere pertenecer a la clase media. ¿Es Robinson Crusoe o es el papá de Robinson Crusoe? El papá de Robinson Crusoe. Es un tipo sabio, sí. Entonces, vamos a leer un pequeño acápite de esta obra literaria para que entendamos el valor de la clase media y por qué es muy importante y mejor pertenecer, tratar de pertenecer a la clase media. Dice el texto de la siguiente manera: mi padre, un hombre prudente y discreto, me dio sabios y excelentes consejos para disuadirme de llevar a cabo lo que, adivinaba, era mi proyecto. Una mañana me llamó a su recámara, donde le confinaba la gota, y me instó amorosamente, aunque con vehemencia, a abandonar esta idea. Me preguntó qué razones podía tener, aparte de una mera vocación de vagabundo, para abandonar la casa paterna y mi país natal, donde sería bien acogido y podría, con dedicación e industria, hacerme con una buena fortuna y vivir una vida cómoda y placentera. Me dijo que solo los hombres desesperados, por un lado, o extremadamente ambiciosos, por otro, se iban al extranjero en busca de aventuras para mejorar su estado mediante empresas elevadas o hacerse famosos realizando obras que se salían del camino habitual. Que yo estaba muy por encima o muy por debajo de esas cosas. Que mi estado era el estado medio, o lo que se podría llamar el nivel más alto de los niveles bajos, que, según su propia experiencia, era el mejor estado del mundo y el más apto para la felicidad, porque no estaba expuesto a las miserias, privaciones, trabajos ni sufrimientos del sector más vulgar de la humanidad, ni a la vergüenza, el orgullo, el lujo, la ambición ni la envidia de los que pertenecían al sector más alto. Me dijo que podía juzgar por mí mismo la felicidad de ese estado, siquiera por un hecho, que este era un estado que el resto de las personas envidiaba, que los reyes a menudo se lamentaban de las consecuencias de haber nacido para grandes propósitos y deseaban haber nacido en el medio de los dos extremos, entre los viles y los grandes, y que el sabio daba testimonio de esto como el justo parámetro de la verdadera felicidad cuando rogaba no ser ni rico ni pobre. Este pues es el acápite de Robinson Crusoe, en donde el padre de Robinson Crusoe le está diciendo por qué es mejor pertenecer a la clase media. Así pues, que profesor Memo Ángel, cuéntenos por qué es mejor la clase media y cómo ha sido el desarrollo a lo largo de la historia de este sector de la sociedad. A ver, ahí hay pues muchos datos desde los principios de la humanidad. Cuando el principio de la humanidad es una gran brecha, una enorme brecha entre el que tiene el poder y el que no tiene nada, y la tarea del hombre que piensa es empezar a configurar un estado medio donde el hombre pueda tener un buen desarrollo. Tanto las clases más desfavorecidas como las clases más favorecidas son delirantes, en tanto que el exceso de poder me coloca en una situación de no reconocer la realidad, sino de querer cambiar la realidad a punta de deseos, y el mundo se reduce. Lo mismo le pasa al que no tiene nada, que también busca cambiar la realidad, pero a cambio, a punta de deseos, o sea, no de actos. Entonces los dos sitios se desmesuran. De ahí, por ejemplo, que las conformaciones de las sociedades se busque establecer un punto medio donde hombres y mujeres logren una situación de vida que les permita descansar, comer, tener una vivienda, trabajar, reflexionar y morir en paz. Porque una cosa es el que se muere queda en paz, obviamente, porque ya no tiene más problemas. Pero hasta antes de morir, usted escoge cómo va a morir. Entonces hay gente que muere en un desespero tremendo porque la realidad la mantuvo desmesurada, dándole valor a un montón de cosas que no las tenía. Entonces, si uno coge el libro de los números, por ejemplo, en la Biblia, ahí hay una primera conformación de sociedad a partir de un censo, y ese censo que va a establecer dos extremos, buscará que esos dos extremos se junten en la mitad, para que haya vida, para que haya una comunidad que funcione con base en el oficio del otro, en el reconocimiento del otro, en el trabajo en equipo. Bueno, vienen pues un montón de cosas que si los predicadores fueran un poquito más hábiles, lograrían encontrar unas sociedades perfectas. No son sociedades del futuro, ¿cierto? No son sociedades del futuro. Me acuerdo en el libro de La Vía de Edgar Morán, como él dice, si queremos el futuro, hay que parar. O sea, la teoría es clara. Si seguimos en estas brechas en las que estamos, nos vamos a destruir. Simplemente nos vamos a acabar. Y lo único que hará posible de que la Tierra funcione es la creación de una clase media. Ahora que empezábamos con el libro de Robinson Crusoe, pues hay otro maravilloso que siempre lo leímos mal, es que, o lo leemos mal, y se está haciendo una celebración este año, que se llama Don Quijote de la Mancha. Don Quijote de la Mancha es un trabajo de un noble que se empobrece, pero que permanece en la clase media, ahí se sostiene. Y de un hombre pobre que va con Don Quijote, que se llama Sancho, que viene de la pobreza, pero que Don Quijote se encarga de convertirlo en clase media. Incluso cuando le da el gobierno Don Quijote a Sancho de la isla Barataria, y cuando lo nombran gobernador y todo, él dice, mire lo que le va a pasar, esto es lo que usted está soñando, tener poder, hacer lo que quiera. Y el pobre Sancho trata, pero sabe que ahí se está desmoronando. Ahí se le perdieron las caminatas con su burro, ahí se le perdió llegar a la casa, pelear con o discutir con la señora, un montón de vida cotidiana que él dice, no, es que esa vida cotidiana puede mejorar un poquito, y mejorando ese poquito vivo como nadie, vivo libre. Porque el concepto de clase media es el concepto de la libertad. Que hay un cuento que es tremendo. Solo las clases medias logran ser libres, y logran ser libres porque son capaces de pensar, son capaces de construir, son capaces de soñar. Eso lo tenía muy claro Borges. Borges siempre se mantuvo en la clase media. Dijo, yo no quiero salir de aquí. Entonces los estados ideales serían esas clases medias que en este momento están muy afectadas a nivel mundial, tremendamente afectadas a nivel mundial, es estar ahí, no desbordarme para no entrar en crisis y no perder lo que puedo adquirir por estar soñando. ¿cierto? Entonces ahí viene un cuento de hasta qué punto somos humanos. Y yo me atrevería a decir, la humanidad solamente se da en las clases medias. Ahí es donde se da el hombre humano. Si nosotros revisamos la historia, vemos cómo desde Persia el interés fue siempre el de mantener una clase media, incluso unos controles para el poder, para que no se desbordara. Hay dos reyes persas que nosotros no estudiamos porque se nos metió en la cabeza que eran bárbaros. O sea, los griegos le dijeron bárbaros a los persas, y los persas eran más avanzados que los griegos. De hecho, los griegos les aprendieron. Los griegos son una creación de Egipto y de Persia. Y nosotros los colocamos como si hubieran nacido solos. No, querido. Donde ellos no hubieran, y eso, por eso los 9 libros de historia de Heródoto son tan importantes. El primero empieza en Egipto. Ahí descubrieron la geometría, porque los egipcios manejaban una geometría empírica, pero tremendamente funcional. Y de Persia aprendieron a comer, aprendieron a construir, ¿no? Que además es muy interesante cómo, es lo mismo que le pasó a los cruzados. Cuando llegan al Medio Oriente aprenden a comer, aprenden a vivir, a construir, a hacer un montón de cosas. Los cruzados vienen comiendo carne cocida y avena, no saben más. Y en el Medio Oriente se encuentran con los dulces, con los hojaldres, con el placer de la conversación, con el té, con un mueble completamente maravilloso para poder sentirse uno bien, que se llama el cojín, porque el cojín coge la forma del cuerpo, ¿cierto? Entonces el mayor agradecimiento de los cruzados fue encontrarse con la vida de clase media que existía en el Medio Oriente. Porque nosotros siempre pues tenemos nociones de los grandes califas, de Saladino, de las desmesuras, pero muy poquita gente se mete a leer las Mil y Una Noches, donde la mayoría de los relatos son clase media. Clase media. Nos hemos perdido mucho, porque la clase media es, en la literatura, uno de los espacios que más se ha querido darle, digamos, presencia como el estado ideal. Tanto nosotros no leemos novelas domésticas como las de Jane Austen, por ejemplo, que pasan a las clases medias. No leemos a Heinrich Mann, a Thomas Mann. Thomas Mann tiene uno de los libros más bonitos sobre la clase media, que se llama Tonio Kriga. Un personaje de clase media, donde se aplica la famosa ética protestante que tanto se dice que la tenía el antioqueño, de la que hablaba Max Weber, como le quieran decir. Hay un momento en el que yo ya comienzo a estar satisfecho, y ese momento es el que tengo que sostener, el de la satisfacción, que me permita primero saber que soy útil. Por eso vuelvo a los persas. Los persas tenían 4 clases sociales que eran los reyes y los sacerdotes, una primera clase social, una segunda clase social que eran los militares, una tercera clase social que eran los comerciantes y una cuarta clase social que eran los obreros o los orfebres. Lo que les configuraba un estado de clase media. Es muy interesante porque son clases sociales fundamentadas en el trabajo, la distribución de lo producido por el trabajo, la defensa de eso que se está trabajando y se está distribuyendo, y unos gobiernos que velaban porque eso se diera. Entonces, ahora decía, nosotros no hemos mirado a los persas a leer la historia del rey Darío, la historia del rey Ciro, por ejemplo, que tener en cuenta, por ejemplo, que la Biblia se logra consolidar en Babilonia, cuando los judíos que han sido exilados a Babilonia, el rey Ciro les va a permitir, bueno, piensen, hagan una academia, hagan esto, y después cuando regresan a la tierra de Israel, esto hay que escribirlo, esto hay que escribirlo. Todas esas configuraciones primeras de las clases de orfebres, obreros, comerciantes, militares, gobernantes, que se protegen unos a otros, buscaban simplemente, vamos a leer el mundo, pero para leer el mundo hay que estar en un estado donde ni la pobreza me acucie, porque si me está acuciando la pobreza es muy difícil que se me ocurra algo. Es muy difícil que se me ocurra algo. O no estemos en el poder donde también la desmesura me impide pensar. Me impide pensar. Tenemos que tener unos grupos que piensen, que mejoren la producción, que mejoren las condiciones de vida y que valga estar vivo. Uno muchas veces los libros de historia dice, bajo el reinado de tal, la gente fue feliz, ¿cierto? Fue feliz porque le permitieron ser clase media, por eso fue feliz, ¿no? Entonces, los griegos después van a consolidar otra sociedad que es clase alta, clase media, clase baja, donde determinan muy bien quién es quién, las clases altas o los patricios que llamaban ellos, que eran los que construían los lugares para hacer patria, ojo, porque nosotros estamos en este momento en una desmesura tremenda y es los lugares no nos están permitiendo hacer patria, porque hacer patria significa tener hogares y esos hogares son productivos. Son altamente productivos. Recuerdo un texto de una historiadora antioqueña, una señora muy brillante, que se llama Patricia Londoño Vega. Patricia Londoño Vega va a hacer su tesis de historia de la Universidad de Oxford. O sea, no es una tesis así muy simplona. Donde dice que a través de ciertas configuraciones, donde el Antioquia en especial, donde las comunidades que estaban regidas en ese momento por la Iglesia Católica empezaban a producir en orden para ser clase media. A mí siempre me ha llamado la atención de que los antioqueños hablen de cuando eran ricos. Cuando teníamos la finquita, cuando teníamos tal cosa, tal otra. De hecho, en esa configuración de clase media que se daba en Antioquia, para que vamos juntando esto y podamos leer bien los griegos, en pueblos como Jericó, primero, si usted tenía la finquita ordenada, le permitían hacer casa en Jericó. Antes no. O sea, usted me llega aquí convertido en clase media. Usted no me va a poner problemas. Y se configuraron esas sociedades míticas en las que hoy en día los novelistas tratan pues de leer a esa Antioquia que fue, porque está ordenada. O sea, usted me llega, usted tiene un lugar donde producir, donde mejorar, donde ser competitivo y ya ahí se viene para el pueblo y tiene casa. Antes no. Y de pronto esa tendencia del antioqueño clásico a tener finca, teniendo finca, se vuelve útil, útil. Y así se vuelve a la ciudad y tiene un espacio en la ciudad. Entonces los patricios griegos, de donde vienen las noblezas romanas y todo esto, eran los que tenían la tierra, los dueños de la tierra. Y ahí viene una filosofía económica que se llama la fisiocracia, donde la renta de la tierra era lo que le permitía al otro lograr una riqueza. Esa renta de la tierra no es capaz de lograrlo un solo hombre, por lo tanto tengo que contratar a otros, incluso darle tierra a otros. De ahí viene pues el ahora aquí en Medellín a cualquiera le dicen parcero, ¿cierto? Pero es el asunto del aparcero, al que se le da un trozo de tierra para que la ponga a producir y le paga al dueño de esa tierra, comparte lo producido en esa tierra, pero que esté bien, esté bien. En Antioquia se trató de hacer una clase media muy poderosa. De hecho, Medellín es la ciudad con la clase media más grande de Colombia, a pesar de la brecha tan enorme que tenemos nosotros. Entonces se daba lo griego, unos hombres son los patricios, pero esos patricios tenían que apoyarse en otra gente. Entonces aparecen los plebeyos, esos plebeyos que llegan a la ciudad para trabajar con la mano. Llegan los tejedores, los fundidores, los zapateros, los carpinteros, etcétera, ¿cierto? Y se les va a decir plebeyos porque no configuraban el poder en la ciudad. Su único poder va a ser económico, de productores. Vale la pena decir que un patricio era el fundador de la ciudad, ojo, fundador. Por eso en el mundo hay unos apellidos más importantes que otros, porque en cierto lugar ese apellido es de los fundadores. Entonces, si usted de apellido Vanderbilt en Nueva York, es de los que los primeros holandeses que fundaron la Nueva Ámsterdam, que hicieron una ciudad ahí, y eso es lo que hacía un patricio. O sea, un patricio no llega a ser patricio por el dinero, no, porque el patricio es el que funda la ciudad y los campos aledaños los pone a producir para que la ciudad exista. Entonces van a aparecer entonces después los plebeyos. Esos plebeyos van a configurar la clase trabajadora urbana. Urbana, que después en Roma va a ser poderosísima y va a generar una guerra muy grande. Tal vez de ahí viene la tesis de Marx de que la historia se fundamenta en buena medida en la lucha de clases. Es cuando las clases plebeyas se enfrentan a las clases fisiócratas en Roma. Ahí se da la guerra entre Mario y Sila. Mario va a estar al frente de las clases productoras y Sila va a defender las clases fisiócratas. Pues eso es un cuento y yo creo que sería muy interesante ver eso, porque de ahí viene pues la propuesta de Marx de cómo el mundo se hace a través de una lucha de clases, pero esa lucha no da que la una venza a la otra, eso es imposible, porque todas son necesarias. Pero volviendo a Grecia, viene esos plebeyos necesitan una educación. Y los patricios también. Entonces, antes de hablar de eso, sigue la tercera clase, que es la clase baja. La clase baja vive del cuerpo. Por eso se llama baja. No tiene nada, no tiene saberes, no sabe usar las manos, no es capaz de producir, entonces vive del cuerpo. Cargan cosas, arrastran cosas. O sea, ¿qué puede hacer? ¿Qué quiere que haga mi cuerpo? Empujar un barco, empujémoslo. Subir grandes bultos a las bodegas, hagámoslo. ¿Cierto? Entonces así los griegos van a configurar esas tres clases. Hay unos señores que fundan la ciudad y al ser fundadores de la ciudad, pues son dueños de las tierras donde está la ciudad. Eso van a establecer las formas de gobierno. Ahí era donde se daba la democracia en Grecia. Por eso hay dos cosas que tienen que ser muy claras. Una es la democracia que propone la Revolución Norteamericana en 1776, donde serán demócratas todos los que puedan trabajar y pagar impuestos. Eso, la, pero la democracia en Grecia es de los hombres libres, de los patricios, ni los plebeyos accedían a la democracia, y menos las clases bajas que estaban configuradas en su mayoría por esclavos que no podían comprar su libertad. No, es una, porque aparece y muchos de los esclavos van a subir a la clase media porque tienen unos saberes con los que pueden vivir. En Grecia se va a dar un evento muy importante, y es que para que haya clase media debe haber una educación muy alta en la clase alta, muy avanzada. Si esas clases altas no están educadas para la idea del progreso, todo se desmorona, incluida la clase alta. Por eso aparece un señor de clase alta que se llama Platón. Y Platón va a crear, en un terreno que le presta un amigo, la academia. Y en la academia, los de las clases altas van a aprender a tener ideas correctas. Eso es un cuento tremendo. Por eso las grandes élites en el mundo se educan en ciertos lugares donde les enseñan a pensar de manera correcta. Entonces los diálogos de Platón están casi todos diseñados para que la clase alta aprenda a pensar. Por eso aparece el arquetipo, aparece de hecho el idealismo, y el idealismo no es pensar bobadas. El idealismo es hacerse una pregunta: si todo lo que hay en el mundo tiene como modelo un arquetipo perfecto, tenemos que llegar a él. Si hay una casa perfecta, busquemos la casa perfecta. Si hay una vida perfecta, busquemos la vida perfecta. De hecho, por eso Platón toca tanto las teologías de las religiones occidentales en especial. Porque el ser perfecto es Dios, y a usted le toca subir hasta allá. ¿Cierto? Ser perfecto, estamos buscando la perfección, y buscando esa perfección es donde aparece la idea de progreso. De pronto por esto buena parte de Europa va a tomar a los griegos. Es que la idea es muy interesante, ¿cierto? Se trata de que busquemos lo que es perfecto. Ahora, lo que es perfecto no es lo que no para de crecer, ¿no? Porque entonces ya es deforme y ya empiezan las imperfecciones. Lo que es perfecto es llegar a un punto donde ya de ahí lo que se haga se daña. Dentro de la academia de Platón, pues van, como siempre va a pasar con las clases altas inteligentes, van a recibir a los que son muy buenos. Venga, nosotros le enseñamos a ustedes también. Entonces, en ese caso, en ese sentido, como hemos dicho en algunos programas, la monarquía, la aristocracia inglesa es la más inteligente del mundo. Si alguien le sirve a Inglaterra, lo nombran noble mientras él está vivo. Ese título no se puede heredar, no se puede heredar. Pero usted, que está haciendo cosas por Inglaterra, lo nombramos noble. Por eso los Beatles fueron nobles. Cantaron, pusieron a Inglaterra de moda, le dieron nombre, y de repente, muchachos, son nobles. Los hijos de nosotros no, que vuelvan a trabajar para ser nobles, ¿cierto? Entonces en Grecia van a recibir en la academia a un señor que se llama Aristóteles, que era plebeyo, además de venir de Macedonia. Le van a decir: venga, aprenda con nosotros. Y Aristóteles, que es un plebeyo, va a tener ideas para educar a los plebeyos. Por eso con Aristóteles empieza el conocimiento práctico. Práctico. O sea, las clases altas tenían ideas, tenían teoría. Los otros tenían praxis. Por eso Aristóteles toca casi todos los campos, es un hombre increíble. Y como fue maestro de Alejandro de Macedonia, que ya Alejandro se tomó Grecia precisamente porque las clases altas se habían corrompido, por eso Alejandro, no siendo griego, se toma Grecia y arma y crea el imperio griego. Que además la historia es muy bonito, como unos señores apoyados por las clases medias logran transformar los países. Es Napoleón es un italiano que crea Francia. Eso es tremendo, ¿cierto? De hecho se dice que la última batalla fue que lo traicionaron, ya no aguantaban que un italiano estuviera haciendo Francia. Aparte de que la isla de Córcega había sido invadida por los francesitos, pero él era italiano, ¿cierto? El pequeño Corso. Y que hace Europa punta de clase media. Porque ese va a ser uno de los grandes logros. Entonces Aristóteles, volviendo a Grecia, Aristóteles va a tener... A ver, ¿cómo vamos a crear una clase media poderosa? Lo primero, hay que tener un saber. O sea, si yo no me educo debidamente para mantenerme yo, mantener a los míos y mantener en buen estado el espacio donde estoy, no sirve para nada la educación. Esto no sirve absolutamente para nada. Entonces, como había sido el maestro de Alejandro, le dice a Alejandro, hombre, ¿por qué no me manda todas las plantas que ustedes van encontrando en Babilonia, en la India, en Egipto? Mándeme plantas, que las voy a clasificar. Y Aristóteles crea el primer jardín botánico. Vamos a hacer un jardín botánico. En ese jardín botánico no es para que la gente vaya a ver plantas, no, es que vamos a aprender. Entonces va a clasificar las plantas que nos podemos comer. ¿Qué plantas se pueden comer? Y aparece una actividad muy linda que después va a ser en los Estados Unidos, Francia, Alemania, etcétera, que son los granjeros. No el campesino botao, no es el granjero. Usted sembrará lo que nos podemos comer, porque tenemos que comer. Y vas a tener animalitos. De hecho, Napoleón y los mismos romanos le pagaban a los soldados con tierras. Venga, pues, vuélvase granjero. Por eso era tan difícil invadir Francia, porque estaba lleno de hombres que estaban construyendo la patria a través de granjas y trabajo en la ciudad. Luego Aristóteles va a decir que plantas son medicinales, porque es que si estamos enfermos no podemos trabajar, no se nos va a ocurrir nada. Ahí aparece pues la homeopatía, que nosotros aquí creemos que son cosas de brujería, cuando hay toda una medicina homeopática montada en Europa, que hay la mayoría de los médicos alemanes son homeópatas. Conocen bien las plantas. Nosotros tenemos otro modelo, que es una medicina a través de elementos químicos procesados, pero otros manejan eso, ¿cierto? Hay que tener en cuenta que la medicina es un arte, no es una ciencia. Y la cirugía es una técnica poderosa. Y eso vuelve a los médicos, pues, grandes conocedores, no solo del cuerpo humano, sino de los elementos con los que se puede curar el cuerpo humano. Pues, y no es para discutir si es con plantas, con química. Cada uno tiene, pues, sus recursos. Y dentro de esas plantas, ¿cuáles nos comemos? ¿Con cuáles nos curamos? ¿Con cuáles nos embellecemos? Que ahí viene uno de los conceptos lindos. Ahora que se habla tanto del cuidado de sí, la gente está confundiendo el cuidado de sí con un egoísmo exacerbado. No, ¿cómo nos vemos bonitos para que el espacio nos sea agradable y para que otro nos vea y nosotros le seamos agradable a ese que nos ve? Eso ya lo sabía Aristóteles por los persas. y por los babilonios, que fueron los creadores de los jardines. Usted quiere tener buenas ideas, quiere relajarse, muévase entre la belleza, y la belleza es natural, ¿cierto? La belleza nos dice qué colores concuerdan, la belleza nos da las flores y las plantas, nos dice qué perfumes hay ahí, bueno, empieza un montón de cosas tremendas. Entonces aparece el jardín botánico, el de este momento, el más importante del mundo, el de París, es el de París, como un elemento para educar la clase media. Por eso el granjero norteamericano entendió, Napoleón entendió, y cuando se desarrollan ciertos países como Alemania, Dinamarca, Francia, buena parte de Italia, ese granjero es fundamental. El granjero asegura la independencia alimentaria y el hijo estudia tecnología. Tecnología para ir a trabajar a la ciudad. ¿Y por qué tecnología? Porque el técnico, al estar en contacto con un proceso repetitivo, lo mejora y se les ocurren un montón de cosas dentro del espacio real. Porque nosotros somos muy llenos de ideas, somos muy inteligentes en América Latina y no sabemos hacer nada. Se nos olvidó lo de los números, hay que saber un oficio, querido, porque el oficio es el que crea la clase media, ¿no? Entonces nosotros somos llenos de títulos, de cosas. Viene un señor muy inteligente, se le cae un botón y se enloquece, no lo sabe pegar. ¿Y qué relación hay entre los oficios y los números? Del libro de los números. Es que, como acaba de decir que se había olvidado los números y por eso no tenemos oficios. Sí, el libro de los números. Es el primero que hace un censo para establecer qué tenemos que hacer para que exista una sociedad. Es que ese libro de los números es claro. Es claro. Tremendamente claro, ese es el fundamento de las economías calvinistas, que son las más poderosas de Europa. Y hay que ver, los católicos del sur de Alemania dominan el libro de los números. Por eso el sur de Alemania, que es católico, es la parte más productiva de Alemania. Es que se nos ha olvidado, porque dejamos de ver clase media, es que la clase media lee. Estudia, revisa. Luego, como hay que ser técnicos, y a Aristóteles le encantan todas esas cosas, le escribió otra carta a Alejandro de Macedonia. Dice: querido Alejandro, tal cosa, tal otra, ¿por qué no me manda todos los animales que ustedes van viendo por ahí? Me los manda para clasificarlos. Y Alejandro le manda un montón de animales y Aristóteles crea el zoológico. Ahí leemos los zoológicos. Que no se trata de mantener animales presos, no para nada. El zoológico va a tener como función básica de que vaya la gente curiosa a mirar animales y vea cómo se mueven. Y vean cómo usan las garras, y vean cómo trepan, cómo bajan, porque las máquinas que nosotros tenemos son meras copias de animales, de partes de animales. Y ahí viene la tecnología. Mire animales, mírenlo. ¿Cuál es el sueño de un ingeniero y un técnico mecánico? Lograr la capacidad que tienen los insectos de moverse en todas las condiciones y no fallar. ¿Cuánto dieran por un helicóptero zancudo? Uy, claro, es lo que más se busca. Es que mirando, porque el hombre es capaz de meterse al agua y bajar a un montón de profundidades. Esos hombres que se meten al agua se llaman hombres rana, porque copiaron la rana. Vamos a tener que tener unas aletas en los pies igualiticas a las patas de la rana si queremos movernos. Tenemos que tener una piel lisa como la de la rana para... Ahí es donde viene. Entonces Aristóteles dice, muchachos, a mirar animales y veamos qué hacen. Y vamos a buscar eso. Después Da Vinci se va a enloquecer con eso, por eso va a ser un anatomista tremendo, viendo, a ver, hombre, estos músculos se mueven así, el brazo es así, la palanca que está haciendo es esta, ¿será que eso lo podemos hacer con madera, con metales, con qué? Que es uno de los grandes logros. Las prótesis, a mí eso me parece una cosa completamente asombrosa con la tecnocencia que nosotros tenemos, pero que es una prótesis, volver a reproducir algo que el cuerpo hacía. ¿Cierto? Los músculos, cómo se mueven, todo esto. Entonces el zoológico se convertía no solamente en un montón de técnicos mirando cómo excava, cómo crea la pequeña represa, todo eso, sino también un montón de gente que iba a mirar cuáles eran las composiciones de piel y de color ideales. Nosotros ponemos a veces a los muchachos a inventar colores, no, póngalo a mirar la naturaleza, es que la naturaleza no equivoca. Yo en mis clases le digo a los alumnos, mire una guacamaya, blanco, amarillo, negro, verde, azul, naranja, y es preciosa cómo mezcló la naturaleza esos colores para que no me molesten. Y cómo llego yo y hago una mezcla de colores, algo como un payasito, porque la guacamaya sí le luce ese montón de colores, a mí no. ¿Cierto? Ahora, si yo miro la guacamaya, me dicen, es que es tanto de azul, tanto de verde, tanto de blanco, tanto de negro, y en tales lugares. Entonces el zoológico va a ser uno de los elementos claves para que esa clase media se le empiecen a ocurrir cosas. Aristóteles va más allá. Él dice, hombre, vamos a tener una clase media productiva. Esos plebeyos están produciendo que da miedo. Pero tenemos que atrapar la memoria, tiene que haber una biblioteca pública, a la que se pueda acceder al conocimiento. Para el tiempo de Aristóteles ya había mucha gente que tenía bibliotecas, pero Aristóteles le debemos la clasificación que todavía tienen las bibliotecas por autor y por tema. Busque el autor, aquí está clasificado, busque el tema. Y ahí, donde está toda la memoria contenida, porque un libro tiene esa magia, es una memoria que no cambia, me permite a mí crear algo. Por eso lo tenía muy claro Borges, decía, todos los libros contienen la memoria y la imaginación del hombre. Coger un libro, mirarlo, esto para qué sirve aquí, y yo empiezo a imaginar con esa memoria que contiene ese libro. Los libros están hechos para que usted sea mejor, para que sea mejor. Entonces los grandes libros, las grandes bibliotecas, los grandes países de clase media. Es que no es de extrañar, a pesar de que ya en este momento casi que es un mito que los Estados Unidos sea un país de clase media, ellos tratan de que exista esa clase media y lo primero que tienen es bibliotecas. Y la biblioteca más poderosa del mundo es la biblioteca del Congreso de los Estados Unidos. Ahí hay lo que usted quiera, lo que usted quiera. Y una persona que vaya a esa biblioteca tiene acceso a los conocimientos desde hace, qué sé yo, 1000 años hasta ahora. Y cuando yo empiezo a revisar esos conocimientos, todos esos conocimientos fueron clase media. todos. Eso es una cosa que no hemos querido entender nosotros en América Latina, de que todo libro contiene logros de clase media, un libro de física, un libro de química, un libro de filosofía, un buen libro de literatura, porque la clase media sabe escribir, sabe leer, sabe pensar. Y por eso logra el mejor estado de vida. No me voy a tensionar, que es un principio de inteligencia. ¿Hasta en qué momento paro? Ahora, eso nos va a servir para los programas siguientes. Las clases medias van a ser una clase media alta, una clase media media, una clase media baja. No es que todo el mundo va a ser igual, porque no funcionaríamos. Nosotros nos tenemos que dividir y hacer propuestas de oficios, propuestas de manejo del tiempo y espacios a los que podamos ascender debidamente. ¿Y esas clases sí están definitivamente categorizadas por el poder adquisitivo? No, ahí es donde viene un cuento tremendo, que es el que maneja Han Jun Chang. Jung Chul Han. No, ese es el coreano que hace filosofía. Pero Han Jun Chang, el otro coreano, que es un economista tremendo, dice, a ver, ¿dónde está la renta? ¿En el dinero o en la transferencia? La transferencia. Y las economías han funcionado. Primero, podemos intercambiar. ¿Qué podemos intercambiar? Bienes. Entonces un señor que tiene mangos le intercambia a otro una buena cantidad de mangos por una buena cantidad de papas. Entonces ya tiene mangos con papas. Otro que tiene pollos le intercambia al otro por un pernil de cerdo. Entonces tiene pollos y pernil de cerdo. Empezamos una serie de intercambios que son las transferencias. Si todos lo ciframos en obtener dinero, habrá un momento en que habrá tanto dinero que los que hacen cosas no las venderán. No las venderán, porque las necesitan para usarlas. Es que ese mito de que el dinero todo lo compra hasta cierto momento, supongamos, hay un hombre que tiene un remedio para una enfermedad. Él tiene esa enfermedad y llega otro y le dice, le compro el remedio, tengo esa enfermedad. Le doy la plata que usted quiera. Y el otro dice, no, es que si no uso este remedio yo me muero, es mío, no lo puedo vender. Eso va a pasar con el agua. El que tenga agua no la va a vender, a mí no me interesa lo demás. Caímos en una trampa. En una trampa por haber perdido el asunto de la clase media, porque es que la clase media elabora unos tipos de economía donde yo necesito más que dinero, espacio, más que dinero, educación, más que dinero, capacidad para pensar. O sea, es que el dinero, hay muchas cosas que no puede comprar. El dinero no compra tranquilidad. Para nada. Dame 3 kilos de tranquilidad. No hay. Esta es la tranquilidad último modelo. No hay. Por ahí están diciendo, vendiendo unas pastillas para uno ser el doble inteligente. Eso es muy charro. Es que es muy charro. ¿Usted cómo va a ser inteligente y no tiene información? Es que la cuestión es de información. ¿Cuánto conozco yo? Pero si yo no sé sino tomarme selfies al lado de un carro de multidisciplinar, se me dobla la inteligencia para la misma foto en el mismo carro. Es que la inteligencia es una cuestión de experiencias. Entonces decimos, no, yo con la plata, dame 2 kilos de inteligencia. No hay. Se nos ha olvidado eso. Deme. No, es que tengo para comprar aire puro. ¿Usted qué va a hacer con ese aire? Pues sí, respira más, pues usted no sabe mirar el paisaje, no entiende la diferencia entre la noche y el día, no logra leer las estrellas. Tener aire así, pues una bobada. El dinero no puede comprar satisfacción. Compra deseos seccionados, como dice Lacan. O sea, me compro ese carro y después, que es carísimo, y aparecen 40 con ese carro carísimo, eso ya no vale nada. No me dio ninguna satisfacción. La satisfacción es saber hacer el carro. Ah, esa sí es una satisfacción. Lo aprendí. Entonces, a partir de esto, pues vamos a hacer todos esos programas. La clase media nos hace humanos. Las otras dos clases nos deshumanizan. Así es simple. Por eso es lo peligroso la queja de Stiglitz, de Joseph Stiglitz, el premio Nobel de Economía, de Angus Deaton. ¿Qué nos está pasando? Va a desaparecer la única zona donde el hombre había llegado a su máximo punto. Vivir bien, contento, sin miedo y produciendo mejoras para mantenerse en ese estado, no para sobrepasarlo, no para mantenerse en ese estado. De esta manera, amigos oyentes, hemos llegado al final del programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel, Memo Ángel, quien en esta ocasión ha hecho el programa número 1 del tema clase media. A ustedes, amigos oyentes, les agradecemos su amable compañía y los invitamos para que en una semana, en esta misma frecuencia, puedan escuchar otro programa, La Otra Historia, aquí en Radio Bolivariana.